Mi gym en casa, episodio 18. Bienvenidos una semana más al podcast, a la radio de Mi gym en casa. Soy Sergio. Y bueno, ya sabéis, en esta radio hablamos de acondicionamiento físico, de fuerza, sobre todo con elementos que podemos hacer con nuestro propio cuerpo, lo que llamamos calistenia. Y la parte más orientada al cardio, pues sobre todo carrera minimalista, correr descalzo, pero también cositas de entrenamiento como HIIT, como saltar a la comba. Bueno, los que lleváis tiempo ya sabéis de lo que hablo. También entra toda alimentación, sobre todo orientado desde un punto de vista evolutivo, lo que llamamos la dieta paleo. Y bueno, hoy la cosa va de alimentación, de salud. Hoy voy a hablar, bueno, vamos a hablar de colesterol. Voy a entrevistar a Jorge García de Inks, que es un pediatra, que hace, pues, creo que ya varios meses, escribió un artículo sobre el colesterol completísimo. Más que un artículo, podía ser un libro. Yo no sé si me llevó más de una hora a leerlo por completo, con un montón de referencias, de estudios, criticando un poco la gran mentira, bueno, un poco no, bastante la gran mentira que nos han metido sobre el colesterol total, que es muy malo y todo eso. Entonces, le pedí que viniera al programa, vino encantado, lo cual le agradezco mucho, y la entrevista pues va a ser básicamente eso. Hablaremos de un montón de cosas, triglicéridos, LDL, un montón de cosas. La verdad que es la más larga que he hecho hasta ahora, pero creo que dura 1 hora y 20 en total, pero merece muchísimo la pena. Y oye, si no tenéis tiempo, pues yo le dais al pause, que para eso es un podcast, y seguís otro día o en otro momento. A ver, contaros antes de pasar la entrevista con una novedad. Antes de ayer me contactaron de la radio del golf, que es una radio, no es una radio habitual que puedes escuchar en el transistor, digamos, en la radio, sino que se escucha a través de una aplicación o de internet, y es en directo, no tiene formato podcast como este programa, por ejemplo. Bueno, me pidió que si podían incluir el programa de Mi gym en casa dentro de su programación. Y sí, les he dicho que sí. Entonces, pues oye, cuanto más lleguemos, pues mejor. Y nada, desde aquí darle las gracias. Si os apetece escuchar ese tipo de programa, os gusta el golf, que está muy orientado hacia eso, tiene una aplicación que se llama la Radio del Golf, que desde la tienda de Android o desde la App Store, si tenéis un iPhone, lo podéis bajar. Pues nada más, agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox, los comentarios. Y bueno, ya sabéis que para cualquier cosilla, desde el apartado contactar de migymencasa.com, os responderé encantado. Bueno, ya pasamos con la entrevista. Comentaros que ha habido problemas de cobertura, de conexión y de rollos, como viene siendo habitual. Y hemos tenido que hacer 3 cortes. He intentado ahí maquetarlo para que se note lo menos posible, pero bueno, se nota un poquillo. Pero vamos, tampoco se hace molesto ni nada por el estilo. Así que nada más, ya os paso con la entrevista y nada, espero que la disfrutéis. Muy buenas, Jorge, bienvenido al programa y bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. A vosotros, muchas gracias, Sergio. Bueno, Jorge, ¿quién es Jorge García de Inks? Bueno, yo soy un médico, soy pediatra, trabajo en el hospital de Barbastro. Y aunque realmente mucha gente me conoce por el blog de la meteo que viene, porque es un blog en el que pongo previsiones meteorológicas y de nieve y de aludes, y pongo excursiones en montaña, de esquí de montaña, de carreras en montaña, pero también meto temas médicos, temas de salud, temas de alimentación, temas de pediatría en general, y es un poco la razón por la que en este momento, hace unos meses, puse esta entrada sobre el colesterol y el mito que nos han vendido durante tanto tiempo, ¿no? Claro, sí. Cuando escuchas este anuncio, ¿qué te viene a la cabeza? A ver, escucha. No hace mucho, Joan se miró el colesterol y le salió un poco por encima de 200. Poca broma. Y decidí bajarlo más, pero no sabía cómo. ¿Le recomendamos? ¿Qué te parece? Pues es como si saliese otro famoso y dijese, pues decidí mirarme la hemoglobina y me salía 15, poca broma, porque claro, si una hemoglobina o un hematocrito es más de 50, como los del Everest o como los que se toman EPO para el Tour de Francia, pues les puede dar un infarto cerebral. Entonces, como la hemoglobina muy alta es mala, vamos a bajar el límite de la hemoglobina en vez de 17 a 15. Entonces, a todas las personas que tengan más de 15, que son más casi la mitad de la población, les diremos que eso es malo y así que tomen una pastilla que nos vendrá muy bien para el negocio. Pues algo parecido es eso. Bueno, vamos a analizarlo. O con las plaquetas. Sí, que vamos a analizarlo parte por parte. A ver, ¿qué es el colesterol, para empezar? Bueno, el colesterol es una grasa, un lípido, y es un componente esencial de la materia viva. Prácticamente forma parte de todas las células del cuerpo y cualquier organismo no puede vivir sin colesterol. Sin colesterol no hay vida. Forma parte de las membranas celulares, hace las conexiones y es una componente estructural y metabólico esencial en todas las células del cuerpo. O sea, no podemos vivir sin colesterol. De hecho, el 90% del colesterol del cuerpo lo fabrica nuestro hígado cada día, porque es vital. Igual que la médula ósea fabrica hemoglobina, fabrica sangre, ¿no? Uh-huh. El colesterol de nuestra dieta es una minucia, es muy poquito y casi no repercute en el colesterol que tenemos en sangre. De hecho, es complicado entender que el ser humano, pensemos que el ser humano fabrica algo dañino para nosotros, como si el hígado fabricara arsénico o algún veneno. Es decir, el ser humano del siglo XXI lleva millones de años evolucionando a mejor. O sea, las especies imperfectas han ido muriendo, como los dinosaurios. Y el que ha llegado ahora es el mejor y el que más depurado está. Entonces, el hígado fabrica un montón de componentes para el cuerpo y entre ellos el colesterol, porque hace falta para un montón de funciones del cuerpo. Y entonces, que pensemos que el colesterol que lo fabrica el hígado sea dañino es como una teoría malévolica, ¿no? Como maliciosa. Pero ¿cómo puede ser que nos estemos envenenando? Pero es una teoría que se ha extendido desde los años 40, años 50, y que, bueno, pues ha interesado más culpar al colesterol, a las grasas de nuestra mala salud, y ha interesado mucho a industrias como la del azúcar, los dulces, las Coca-Colas, desviar la atención hacia otras cosas que realmente eran inofensivas para nosotros. Hablemos de cómo empezó todo, con la hipótesis lipídica y los estudios que avalan esta teoría. Cuéntanos un poquito. Sí, pues es que fíjate, antes de en los años 1920 no había infartos de miocardio, no había prácticamente, es que era una cosa súper rara. Y cuando alguien investigaba sobre infartos, pues es que casi no hay. Pero empezó a empezar la comida, a hacer una comida más procesada, había empezado cuando ya estaba la revolución industrial, alimentos precocinados, procesados, en los que les quitan un montón de grasa, les quitan fibra, les ponen azúcar, y empezó a haber infartos de miocardio. Entonces, y esto, de eso a Eisenhower le dieron varios infartos, y Estados Unidos se puso muy muy preocupada de qué le pasaba al presidente Eisenhower. Uh-huh. Y había un señor que tenía mucho poder político, un médico que estuvo puesto con los médicos, con los soldados que estaban en la guerra, les daba unas dietas, les daba otras dietas, que era el señor Ansel Keith, y este, bueno, pues empezó a decir que la culpable de todo era la grasa, ¿no? Entonces él viajaba por Europa con su mujer y empezó a ver así, a ojo de buen cubero, pues mira, aquí se mueren menos, aquí se mueren más, ¿y por qué será? Y entonces dijo, pues igual es que aquí toman más grasa o aquí toman menos grasa. Y se le ocurrió hacer un estudio, que ya me comprenderás que en los años 40, años 50, ese estudio, ver lo que come cada país, no puede decir, yo no me acuerdo ni lo que comí hace 3 días, como para poner lo que he comido los últimos meses, porque es imposible saber lo que comen las personas, salvo que estén realmente en un estudio controlado, randomizado, con casos y controles. Esto fue un estudio observacional y, bueno, pues cogió varios países y se le ocurrió hacer una gráfica en la que se veían, hizo lo que llamamos el estudio de los 7 países, y sí, vio que donde había más consumo de grasas había más mortalidad. Pero realmente el estudio no era de 7, sino que era de 22 países. Y cuando cogía los 22 países salían un montón de puntos de forma aleatorizada, distribuidos de forma anárquica, que no daban ningún tipo de relación. De hecho, Francia tenía un consumo de grasas, tiene, de los mayores de Europa y del mundo, y tiene una mortalidad muy bajita. Y otros países con muy poco consumo de grasas tenían una mortalidad más alta. Es decir, que el señor este cogió los 7 que le interesaban para hacer una línea más o menos que viera una correlación entre grasas ingeridas y mortalidad, y de los 22 quitó 15 países, se quitó más de la mitad y se quedó con los que le interesaban. Oye, y consiguió convencer a, a los médicos, a los políticos, a la población, de que la culpable era la grasa. Y eso se ha ido, como claro, como en los infartos se veía colesterol ahí en las placas que bloqueaban las arterias, decían, pues claro, es lo que decía Ángel Kiss, si está el colesterol ahí. Pero lo que no sabían es que el colesterol es como el cemento que va a reparar las heridas que se hacen continuamente las arterias. Y si estamos metiendo azúcar en la sangre, eso va dañando las arterias, hace pequeñas grietas, y eso, si no fuese el colesterol a taparlo, nos desangraríamos por dentro, se empezarían a romper, tendríamos infartos, pero por roturas de vasos. Entonces, muchas veces el colesterol va a tapar y cuando se repara, se retira. Por eso el colesterol LDL es en teoría el que vuelve al hígado y le dan la función de que retira el cemento para que la arteria vuelva a su punto habitual. Y es verdad que si retiramos radicales libres, tabaco, azúcares y demás inflamatorios, el vaso puede recuperarse, el vaso sanguíneo, ¿no? Uh-huh. Pero dicen los médicos que achacar al colesterol la causa de los infartos, porque siempre lo ven en la escena del crimen, es como achacar a los bomberos la causa del fuego. Es que siempre que voy al incendio estás tú. Pues tú debes ser el culpable. No, es que yo vengo a reparar el incendio. Es el piromano que ha estado aquí antes que lo ha provocado, no yo que vengo a repararlo. Sí, es un mecanismo de reparador habitual que tenemos, igual que tú te ves una herida y se hace un coágulo para que no te ve sangres, o te ves una herida y se hace una cicatriz para que esa herida se cierre. Esa cicatriz no es la causante de la herida, o ese coágulo no es causante, sino que ha habido una rotura de algún tipo, ¿no?, una herida previa, y eso es un mecanismo reparador. Y ahora se ha visto que no hay relación entre el nivel de colesterol en sangre con la mortalidad. Es decir, que te pones un colesterol de 150 y si hay una herida te la vaya a reparar, tanto con 150 como con 270. O sea, el colesterol va a hacer su función. Igual que si tienes 100.000 plaquetas, van a coagular la sangre igual que si tienes 500.000. Hay gente que tiene 1.000 de plaquetas y hay gente que tiene 150.000. Y las dos coagulan igual. Y a nadie le dicen, oye, que tienes 500.000 de plaquetas, vas a tener un trombo cerebral, quítate las plaquetas ahora mismo. Nadie te dice eso, porque no hay ningún fármaco, no conviene, no han creado. Sería muy complicado de repente convencer a todos de que las plaquetas muchas son malas, o que la hemoglobina mucha es mala porque produce trombos. Pero la grasa es pues una cosa que lleva mucho tiempo, y la inercia ha hecho que eso produzca un mercado y un mito que va a costar mucho, mucho cambiar. De hecho, bueno, lo que comentas, ¿no? Además, más del 50% de los infartos se dan en personas con niveles de colesterol normales, por debajo de 200, ¿no? Del límite malo, digamos, malo. Sí, claro, porque no es esa la causa de los infartos. La causa de infartos generalmente son los mecanismos de oxidación, de inflamación, que sobre todo lo produce el azúcar, las grasas trans, que son las grasas de toda la comida procesada, que nos venden todo lo que está en paquetitos, las patatas en paquetitos, todo lo que está en paquetitos lleva unas grasas trans que sí que inflaman los vasos sanguíneos, y el colesterol está ahí como un espectador más que va a reparar, pero no hay relación entre el nivel de colesterol y el nivel de infartos. De hecho, hay muchos infartos, la mitad o más, que se dan con un nivel de colesterol normal o bajo. Entonces, si se dan la mitad o más con un colesterol normal o bajo, ¿Para qué bajamos el colesterol? Si también nos va a dar igual el infarto, ¿qué sentido tiene, no? Hay que bajar la inflamación, hay que quitarse el tabaco, hay que hacer el ejercicio, hay que quitarse los azúcares, hay que bajar los carbohidratos inflamatorios y hacer una comida más tipo dieta mediterránea, ¿no? Ahora nos metemos con ello ahí en detalle. Bueno, entonces, por recapitular un poco, bueno, llega este hombre, Ansel Case o Kiss, y hace el cherry picking este, que coge lo que le da la gana del estudio, demuestra... Sí. Saca una correlación ahí que él dice que, bueno, que es casual, ¿no? O sea, causal, perdón, que dice que el consumo de grasa, colesterol, infarto. Sí, pero ya sabes que el correlación, hay que tener mucho cuidado en la ciencia en distinguir entre correlación y causalidad. Exacto. Sí, es decir, yo puedo ponerte una relación que ya habrás leído en el artículo, de una correlación perfectamente directa entre el número del calzado y la habilidad para leer y escribir. O puede ser, sí, yo cojo un calzado del 25 y leo mucho peor que un calzado del 30 o del 38. Es decir, a mayor número de calzado, la persona tiene mejor habilidad para leer y escribir. Simplemente es que un niño de 2 años no sabe leer y escribir, un niño de 5 está empezando y un niño de 10 lo hace muy bien. Y cada niño tiene un número de zapato mayor. Pero no es que el zapato le haga leer o escribir mejor, es una asociación que no tiene nada que ver. Entonces, correlación y causalidad no siempre van unidas. Claro. Hay otro pues factor, otro tercero, muchos, cuarto... Claro, hay un montón de factores que no estudiamos, que en medicina estudiamos un factor aislado y la vida es un montón de cosas. Y estudiamos solo uno, pero uno se levanta, va al coche, va al trabajo, le llega el tabaco del vecino, come una cosa, luego ve otra cosa, luego le tiene un susto, luego le se va a jugar al pádel. Hay tantas variables, sobre todo lo que comemos, que influyen en la vida de cada uno, que analizar una variable sola es muy presuntuoso y tiene poco rigor, ¿no? Claro. A ver, me preguntabas antes de entrar en... Bueno, antes de... Bueno, un poco esto fue el Ansel Keys, pero luego sí que hubo otros estudios. Se hizo el estudio de Framingham, que se empezó en la población de Massachusetts, en un pueblo de 5.000 personas en Framingham, Massachusetts. Uh-huh. Se cogió en el 48 a un montón de gente, 5.000, y se le siguieron durante 16 años. De hecho, ese estudio aún sigue, tiene como varias fases, ¿no? Uh-huh. Para ver si había más infartos o no. Y se vio que por encima de los 50 años, que es el grueso de la gente que toma estatinas, no había relación entre colesterol y mortalidad. Es decir, que posteriormente este famoso estudio te demuestra que ni siquiera el estudio que corroboraba la teoría de Ansel Keys corrobora que el colesterol sea algo malo, porque estatinas toma sobre todo gente de más de 50 años y es donde no había ningún tipo de relación. Y el famoso LDL, hay que tener en cuenta que aquí hablamos del colesterol bueno y colesterol malo. Eso es otro mito, otra antigua escuela. El colesterol LDL, que es el principal, realmente no es ni colesterol, o sea, es una lipoproteína. De hecho, LDL es Low Density Lipoprotein. O sea, es que no es ni el colesterol, es una proteína que se encarga de transportar el colesterol que sale del hígado, porque es una grasa que no se disuelve en el agua, entonces no puede viajar sola. Hace falta un barquito, un transbordador, que lo distribuya a los tejidos para sus funciones, al cerebro, que es súper importante, a cualquier reparación de cualquier herida, cualquier daño. Van esos barquitos, pero que eso no te dicen el colesterol que es, son barquitos que lo transportan. Pero hay que diferenciar que hay, digamos, dos tipos de moléculas LDL. Las tipo A, que son grandes, tipo bolas de algodón, que son inofensivas, y las pequeñitas, que sí que son cuando las oxida los radicales libres, el azúcar, la inflamación, son cuando pueden ser dañinas y pueden favorecer la formación de la placa de ateroma. Pero ¿qué ocurre? Que ese tipo de partículas pequeñas son las que aumentan cuando nuestra ingesta está llena de azúcares y de carbohidratos. Y sin embargo, cuando tomamos más grasas, más carne, pescado, mantequilla, aguacate, aceite de oliva, aumenta el patrón inofensivo del LDL. O sea, tú puedes tener un patrón del LDL, tienes un LDL de 150, de los cuales casi todo sea el patrón A inofensivo, con lo cual, si no te hacen el contagio de partículas por tamaño, que es un análisis que en España, que yo sepa, no se hace o no está muy extendido, pues no puedes saber qué tipo de colesterol, entre comillas, malo tienes. Posiblemente tengas el inofensivo y te están aquí diciendo que el LDL más de 130, te tomas estatinas porque sí, y realmente igual tienes un LDL más bajo, pero eres un fumador, tomas muchos azúcares y realmente ese LDL está formado por las partículas pequeñas y dañinas. Entonces, el LDL total es tan poco útil, pero es que es lo que les interesa al... Los protocolos, las estatinas se rigen ya no por el colesterol total, que las últimas guías de 2015 ya el colesterol total no lo cuentan. Cuentan el LDL y cuentan antecedentes de infarto, antecedentes de diabetes, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Ya el total ni lo cuentan, pero muchos médicos que siguen anclados en las recomendaciones del 2010 vienen un colesterol de 230 a una persona normal y como prevención primaria le ponen una estatina sin saber que el riesgo-beneficio es prácticamente nulo, bueno, que el beneficio es nulo y que el riesgo de efectos secundarios es muy importante. El beneficio, ¿no? Que es nulo, claro. Exacto. Claro. Esto es... Y aquí nos han estado vendiendo lo del el famoso riesgo relativo. Es decir, en la industria farmacéutica te vende lo que quiere venderte. Es decir, si tienes un fármaco y tienes, pongo que te pones a 200 gordos, sí, hipertensos y demás, y a 100 le das la estatina y a 100 le das un placebo, que no es nada, pero para que no sepan qué toma cada uno. En el grupo del placebo, después de 5 años, ha habido dos infartos, en todos estos gordos dos infartos, y en el grupo de la estatina ha habido un infarto, es decir, la reducción del riesgo absoluto ha sido del 1%. Sin embargo, como 1 dividido para 2 es 50, 0,5, pues ellos dicen que la reducción del riesgo es del 50%. Nuestro fármaco, la mientabastatina, reduce el riesgo de infarto en un 50%, señoras y señores. Y realmente lo que no te han dicho es que para que se evite un infarto, tienen que tomar el fármaco 100 personas para que se evite un infarto. Es decir, que de cada 100 personas, 99 no se van a beneficiar en nada del tratamiento durante 5 años tomando la pastilla todos los días. Y una persona se beneficiará. A ver quién compra un medicamento para la tensión o un antibiótico para su hijo, sabiendo que de cada 100 niños, 99 no les va a hacer nada. Les va a ocasionar diarrea, les va a alterar la flora del colon. Nadie compraría un antibiótico sabiendo que tienes un 99% de probabilidad de que no te va a pasar nada, ¿no? Claro, y eso que es que pues, no es el 50%, sino el 1% mejor. Exacto. Que es muy poco, tiene poco valor estadístico, ¿no? Es el 1% en prevención primaria. Prevención primaria es gente que nunca ha tenido un infarto, que no ha tenido, ni le han puesto un bypass, ni un stent, ni le han hecho una cirugía cardíaca, ni ha tenido angina de pecho, que es la población sana. En esa reducción es el 1%, pero como las estatinas tienen efectos secundarios que también producen mortalidad por aumento de cáncer, de diabetes, de demencia, de accidentes, de problemas musculares, al final se compensan y se ve que no se gana ni un solo día de vida. Hubo un estudio de sobre estatinas que era, no sé si era 5 años, creo que lo nombras ahí en el artículo, que a mitad de camino dijeron, esto no vamos a, ya está, no, acabaron el estudio, sí, antes de tiempo, ¿no? El estudio Júpiter, que fue un escándalo de cómo manipulaban a la opinión pública, ¿no? Este era la pera, querían utilizar la estatina, prácticamente ponerlas en el agua de boca, ponerlas en el agua normal, para todo el mundo, porque decían que gente con colesterol normal o bajo, si tiene marcadores de inflamación, que es la proteína C reactiva sensible, que además la patente la tenía el autor del artículo, con lo cual venía muy bien porque van a pedir su prueba, si le tenían alta, gente normal, con colesterol normal, entre comillas, porque todos son normales, le podía beneficiar el tomar esa estatina. ¿Y qué ocurrió? Un estudio de 5 años, al 1,9 años lo pararon, porque había un poquitín de mejoría, pero veían que empezaba a empeorar por efectos secundarios. Es decir, si seguimos aquí, va a salir que se mueren más que viven más. Entonces dijeron, vamos, estamos ya en el límite de que los efectos secundarios nos van a tirar por tierra esto, vamos a pararlo aquí y decir que funciona. Entonces lo pararon y lo que te digo, pues salió que en el grupo de las estatinas hubo un 0,85% de infartos, no de muertes, de infartos, uh-huh, y el grupo de placebo un 0,76%. Es decir, había uno de cada 200 o medio de cada 200. Es decir, una cosa irrisoria. O sea, la reducción del riesgo absoluto era del 0,4%. O sea, que hay que tratar a 200 para evitar un infarto. Los 199 no les hace nada. Pero como en la división salía un porcentaje de 0,54, pues dijeron, reduce el riesgo de infarto el 54%. Y lo vendieron a la televisión, a los periódicos, a las noticias. Y claro, la gente empezó a decir, jo, pues si me reduce a mí, incluso a gente con colesterol normal, pues lo voy a tomar, ¿no? Porque, jolín, 54% de reducción es mucho porcentaje, pero realmente era un 0,4% absoluto. Me parece que es una forma muy muy ruin de mentir a la población, ¿no? Sobre todo porque es una medicación para toda la vida y porque es una medicación que tiene un montón de efectos secundarios. Claro, que no solo el dinero que te gastas o que se gasta el Estado con recetas o lo que sea, sino el riesgo que luego tienes de morir por otra causa o de enfermedades. Exacto, o calidad es de que vida. El colesterol, las estatinas bloquean la producción de colesterol en una fase muy precoz de la vía metabólica. Es decir, es como si tuviésemos un árbol en casa cuyas ramas de arriba nos rozarán el techo. Y en vez de quitar las ramas, quitáramos el árbol desde la raíz. Y entonces, claro, eso hay un montón de otras vías metabólicas que se cortan. Y entre ellas está el coenzima Q10, que es un enzima muy importante para darnos energía a todos los músculos de la sangre, a los músculos del cuerpo, incluido el cardíaco. Es decir, que tú le pones una estatina para que no haga trombos, sin embargo, no se muere de un infarto porque se colapse la arteria, pero se muere porque tiene un fallo cardíaco, porque no tiene potencia, porque el hombre viene a estar cansado, porque no puede empezar a hacer ejercicio, se queda más débil. Y en el fondo las estatinas tienen muchos efectos secundarios, no solo a nivel cardíaco y muscular, que suele producir pues dolores musculares, falta de fuerza, menor elasticidad, pues ya me agacho menos, no puedo levantarme como antes, no puedo jugar al pádel. ¿Qué más hace? El problema es que el colesterol, el cerebro humano es grasa pura, es un montón de grasa. Digamos que el colesterol del cuerpo, que el cerebro solo pesa un 2% del cuerpo, pero el colesterol del cuerpo, 25% de él está en el cerebro, es súper importante para todas las conexiones cerebrales, muy importante. Entonces, gente que toma la estatina empieza a perder memoria, pues me olvido de las cosas, estoy más tope mentalmente, y va al médico y dice, claro, es que tienes 60 años, es que tienes una edad que... Entonces, ¿qué ocurre? Que se le va dando estos síntomas de me duelen los músculos, tengo menos fuerza, me olvido de las cosas, tengo menos potencia sexual, pérdida del líbido. Como ocurre en gente de una edad, digamos, un poco media alta, muchos, tanto pacientes como médicos, lo achacan a que pues que es la edad, es ley de vida, pues te haces mayor, es que te haces mayor. Y entonces muy poca gente reporta estos efectos secundarios, se quedan un poco como escondidos, y la gente pues como que va envejeciendo. El otro día me encontré a un trabajador de mi hospital que estaba con estatinas y le dije, ¿y has notado algo, pérdida de memoria? Y dice, sí, un poco sí, de hace unos años que estoy más torpe. Y digo, ¿y qué piensas? Y dice, pues que me hago mayor. Y digo, no, es que te envejece la estatina, no es que te hagas mayor. O sea, yo conozco gente de 70 años brillante, con una lucidez brutal, y no, sin tomar nada, con colesterol de 280, y tú estás aquí, que te estás quedando un poco torpe, y piensas que es la edad, y tienes 59, es que no tienes una edad tan alta como para empezar a estar tan torpe. Pero la gente lo achaca a la edad, y no le da, y no piensa que la pastilla que empezó a tomar hace 4 años sea la causa, porque el efecto empieza al cabo de un tiempo, no el primer día. Bueno, de hecho había un exastronauta americano, ¿no?, que tiene una página y todo, que le pasó sí, el doctor, algo bastante heavy, ¿no?, de memoria. Es un médico que se murió hace poco, el doctor Gravelin, que, bueno, pues él tuvo lo que se llama una amnesia global transitoria. Él empezó a tomar estatinas, porque se lo recomendó el médico, y de repente no recordaba nada de toda su vida hasta meterse en los 10-15 años, es decir, recordaba nombres de profesores del colegio, y de los 14 años para abajo recordaba todo, pero yo prácticamente no recordaba nada. Joder. Y digo, bueno, pues dejó de tomar la estatina, y al cabo de un tiempo, precisamente, empezó a recordar, y ya se recuperó. Y al cabo de, no sé si 6 meses, volvió a tomar la medicación, y le ocurrió exactamente lo mismo por segunda vez. Claro, le dijo, ya no lo tomo nunca más, porque se quedó que no se acordaba de nada. Claro. Entonces, él hizo una web en la que, aparte de nombrar toda la bibliografía de efectos secundarios de la estatina, pues puso un buzón para que la gente que tomaba estatinas enviara sus comentarios de sintomatología que tenía. Y la verdad es que ahí tienes una enciclopedia de todas las penalidades que sufre la gente que toma estatinas, que no todo el mundo lo sufre, o sea, es un 20%, un 15%, pero que es un porcentaje importante, siendo que es una medicación que apenas te hace nada, ¿no? Que realmente la única indicación... ¿Para qué sirven las estatinas? Pues mira, las estatinas lo malo que tienen es que bajan el colesterol, porque eso es realmente malo, porque el colesterol, como hemos visto, es muy bueno. Es bueno porque, aparte de lo que te he dicho de la función cerebral, el colesterol, la vitamina D sale del colesterol. Sin vitamina D tenemos un montón de funciones anticáncer, para los huesos, de inmunidad que perderíamos. Los jugos biliares para la digestión de las grasas, las vitaminas liposolubles A, D, E y K, se absorben a través de los jugos biliares, desde el colesterol. Las hormonas, el cortisol, la testosterona, los estrógenos femeninos, las hormonas sexuales salen del colesterol, es la materia prima. Es decir, que estamos quitando algo que es vital para tantas funciones como si fuese algo malo. Y realmente tú estudias medicina y estudias la fábrica de hormonas en las suprarrenales y ves que el primero de toda la pirámide es el colesterol, de ahí sale todo. Pero luego te olvidas de eso y entras en cardiología y te cuentan lo del malo colesterol. Y te has olvidado que era el mismo, sí, pues decía que el mismo colesterol que estudias que es el productor de las hormonas sexuales, de las hormonas del estrés, de las conexiones cerebrales, de la vitamina D, de los jugos biliares para absorber las grasas, las vitaminas liposolubles, es el mismo que luego en la clase de cardiología te dicen que es tan malo. Y te has olvidado que era la fuente de un montón de sustancias, de órganos en el cerebro, en el cuerpo humano tan necesarios, ¿no? Y te has olvidado y piensas que es algo horrible cuando realmente es algo fundamental, ¿no? Para un montón de funciones. De hecho, comentaba eso, que el cortisol, no sé si se ha grabado o no, es una de las hormonas del estrés. Es decir, si tú tienes un peligro, un incendio, que te sigue un león, tienes que generar mucho cortisol para poder correr, para poder pensar rápidamente, para poder actuar. Por eso, cuando alguien tiene un día muy estresante, el cortisol sube mucho. Y para eso hay que fabricar mucho colesterol, porque es de donde viene el cortisol. Entonces, te haces un análisis de sangre un día de mucho estrés y tendrás un colesterol de 290. Y te lo haces un día al día siguiente, muy relajado, y tienes un colesterol de 200. Y es el mismo persona, pero el colesterol varía según necesidades. Y hay gente que tiene 160 porque no necesita más, y hay gente que tiene 260 porque no necesita más. Es decir, igual que la hemoglobina, igual que las proteínas, el cuerpo las fabrica según tus necesidades. Entonces hay que dejarle al hígado que fabrique lo que necesite. Otra cosa es que tengas una hipercolesterolemia familiar con un colesterol de 400 y que sea una enfermedad. Hablemos de límites. Si es que, ¿en qué límites estoy bien? Hablando de colesterol total. Luego vemos si quieres otros parámetros. Bueno, el colesterol total, que ya no se utiliza como parámetro para ver si hay que dar o no, realmente te ponen el famoso límite de los 200 miligramos de decilitro. Pero hay que pensar que en cualquier población normal, con una distribución estadística normal, la normalidad se compone por el valor de la media, que es el valor más frecuente, más menos dos desviaciones estándar de la media. Ese sería el 95% de los valores. Y ese valor normal iría de 105 a 343. Entonces, los extremos serían 105 como muy bajo o 343 como muy alto. Y si quisieras poner extremos no tan extremos, pues podría ser de 140 a 300, ¿vale? 140 para abajo es demasiado bajo. En una persona adulta, en un niño puede ser más bajo y no pasa nada, pero en una persona adulta, pues más de 300 habría que empezar, probablemente es más de 343 cuando habría que empezar a preocuparse o pensar, más que preocuparse, pensar que esa persona igual tiene una hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que es una enfermedad genética y que en esos casos sí que hay que dar medicación, pero eso es una enfermedad, no es en la mitad de la población que nos quieren hacer pensar que somos enfermos, ¿no? Es que antes lo has explicado, ¿no? Mientras estudiabas la carrera de medicina, esto que ahora parece, bueno, lleva ya años, ¿no? Que parece que no estamos enfocando bien esto del colesterol como sociedad, se empieza a ver, ¿no? La sensación que yo tengo, hasta que esto se estudie en la carrera, que tal, pasarán años, ¿no? Porque... Claro, esto cuesta mucho en cambiarlo, porque lo que ahora se ven muchos vídeos en YouTube, en conferencias o incluso en libros, en cualquiera puede publicar un libro porque no tiene censura. Entonces, muchos cardiólogos han publicado libros en contra del colesterol y muchos cirujanos cardiovasculares, gente que opera corazones en el que ve cómo están las arterias y opera corazones de gente con colesterol de 180, 150 y 280 y ven que no hay ninguna relación entre el colesterol y las placas. Entonces dicen, oye, esto, empiezan a estudiar el tema y empiezan a ver pues todo lo que te estoy contando yo. Entonces hay muchos libros, El gran mito del colesterol, La gran mentira del colesterol, el engaño del colesterol, hay tantos parecidos en inglés, en francés, pero sin embargo publicaciones en revistas hay muy pocas porque de momento muchos son rechazados, va un poco en contra del dogma. Entonces cualquier libro de texto va precedido unos años de publicaciones en revistas científicas y de momento estamos todavía en los libros y de ahí tiene que pasar a revistas científicas y de ahí a los libros de texto. Entonces eso va a llevar un tiempo porque es complicado que eso cambie de un día para otro y luego de momento hay un marketing mundial enorme con las estatinas. Es el fármaco que más se vende en el mundo, el que más dinero da, porque como es un medicamento crónico que se usa todos los días, pues como los del SIDA, tiene una venta mundial desorbitada. Entonces hay mucho interés y piensa que muchas de las revistas médicas que tenemos, que compramos, que publicamos, están llenas de publicidad de estatinas y les financian. Es decir, que no hay tanto dinero para que la revista funcione por sí sola. Tiene que haber financiación, tiene que haber propaganda en las revistas. Igual que en las revistas de pediatría hay propagandas de leches, que es un poco antinatural porque la leche materna es la mejor, pues aquí hay propagandas de estatinas. Entonces, que una revista que depende en la mitad de su presupuesto de la estatina hable mal de la estatina es una cosa complicada y muchos artículos son rechazados y eso cuesta cambiarlo. Y es que como ciudadanos de a pie o como pacientes, es que estás un poco bastante vendido, ¿no? Yo personalmente, que me gusta informarme sobre estas cosas y tal, yo los últimos análisis tenía un colesterol de 250 y el LDL algo, un poco alto, no sé si era 180 o así, lo tengo por aquí. 180, sí. El nivel de referencia son 130. Voy a mi doctora, esto lo tienes altísimo, tomas mucha grasa, me puso una dieta. ¿Qué dieta te puso? Pues la típica fotocopia y no sé si la tengo por aquí. Sí, mira, aquí la tengo. Pues eso, consumo diario de cereales, de frutas, legumbres, consumir moderado huevos, dos huevos a la semana, dos, tres huevos a la semana, pescado, marisco, pues eso, lo típico que te dan así. Entonces era como, pero es que yo es que ahora no estoy comiendo nada de cereales, no como pan. Y la tía se quedaba como a cuadros, como diciendo, uy, entonces pues come menos grasa. Sabes que, a ver, yo entiendo también que el médico de cabecera que ya bastante tiene con su trabajo, ¿no? Ya aparte de formarse fuera de él, es muy complicado, ¿no? Salir de ese círculo y... Sí. A ver, en la carrera no nos han explicado prácticamente nada de nutrición. Es decir, el que sabe nutrición, yo sabía muy poco hace poco sabía muy poquito. Porque te explican que tienes un par de tardes en la carrera, prácticamente nada. Es decir, que los médicos sabemos de enfermedades, que es un poco un error, porque hay que ver a las personas y luego ver cada persona cómo le afecta una enfermedad, no hablar más de enfermos que de enfermedades. Pero de lo que es lo normal o de cómo funciona el metabolismo, lo das en primero de carrera, se te olvida la bioquímica, el ciclo de Krebs. ¿Quién se acuerda para qué servía el ciclo de Krebs? No se acuerda nadie, ¿no? Claro. Es una vía aeróbica de generación de energía que te explica pues cómo funciona el deporte aeróbico y el anaeróbico, pero no te acuerdas. Y lo mismo pues cómo funciona la digestión de las grasas, el metabolismo de la glucosa. Y realmente lo curioso es que el 80% del colesterol que fabrica el hígado lo fabrica a partir de la glucosa y solo el 20% a partir de la grasa. Es decir, que mirando esta ecuación, con más razón se puede decir que si realmente uno quiere bajar el colesterol ahorita, lo que tiene que bajar es el consumo de azúcares y no de grasas. Y realmente la gran paradoja es que la grasa de nuestro cuerpo es una forma de almacenar energía a partir de los carbohidratos que ingerimos. Es decir, justo lo que nos cuentan es justo lo contrario. Es decir, es el pan, es la pasta, el arroz, la patata, ese exceso de carbohidratos refinados que se absorben muy rápidamente, que hacen un pico de glucosa altísimo en la sangre, que la insulina dice, ostras, aquí hay un incendio, va corriendo al rescate, se dispara la insulina, piensa que ambos, azúcar e insulina, son inflamatorios para el corazón. Lo peor. Pero esto es el comienzo de la historia. La insulina, toda esa energía que no gastas, te tomas una comida y no te vas a correr una maratón. Te quedas sentado, te tomas la siesta o vas a la oficina o estás con el ratón, no vas de comer a correr una maratón. Toda esa energía, que es azúcar en sangre, que está altísimo y que es tan dañino, la insulina lo guarda en forma de glucógeno en hígado y músculos, pero eso es una capacidad muy pequeñita. La gran parte, cuando están ya llenos, lo acumula en forma de grasa en nuestro cuerpo. Es decir, toda la grasa de la tripa que tiene la gente obesa es la grasa almacenada a partir de los carbohidratos ingeridos, los cuales la insulina los ha convertido en grasa con la función del hígado. Entonces, la grasa, los triglicéridos, el colesterol, todo esto aumenta desde los carbohidratos, no desde las grasas. Pero es una forma muy complicada, eso la gente no lo entiende. Es complicado, ¿no? No entiende que para quemar grasas hay que tomar grasas, pero porque es muy complicado entender que lo que tú tomas de azúcar se convierte en grasa. Entonces, la grasa de tu cuerpo es secundaria sobre todo a toda la comida basura que está llena de azúcar, que no tiene la fibra que hace que se absorba lentamente el azúcar y que hace que aumente en la sangre tan rápidamente que la insulina sale al rescate y todo ese azúcar lo acumula en forma de grasa. Y estamos todo el día comiendo cada pocas horas porque tenemos hambre, porque tenemos una montaña rusa de azúcar alto, insulina, azúcar bajo, hambre, azúcar alto, insulina alta, azúcar bajo, hambre. tenemos una montaña rusa, así no nos idearon para comer, nadie tenía la caña de azúcar, había que morderla y no podía sacar ahí más que un grano, es decir, el azúcar puro o la comida procesada que hay ahora no existía hace millones de años. La comida procesada es un poco los refrescos, los azúcares, es el gran culpable, porque para poder congelar esa comida y transportarla en barcos hay que quitarle toda la fibra. No puedes congelar algo con fibra. Tú coges una naranja y la congelas y eso es una piedra. No puedes funcionar con eso. Entonces, para poder congelar, almacenar, transportar en barcos hay que quitar la fibra. Y hay que quitar, como la grasa es mala, la quitan, pero se queda sin sabor, porque si le quitas la grasa se queda sin sabor la comida, con lo cual hay que meterle azúcar y hay que meterle sal. Entonces se meten azúcar y sal y quitan la fibra, con lo cual ese azúcar tan brutal, al no tener una fibra que limite la absorción, que la retrase, hacen picos de azúcar en sangre, el mismo pan hace un pico de azúcar en sangre altísimo. Eso hace que la insulina se haga rescate, todo ese azúcar lo convierte en grasa a la tripa. Y como a las 3 horas el azúcar ha vuelto a bajar, tú tienes un azúcar, pongamos, de 90. Tomas ahí un par de croissants, una Coca-Cola, te sube a 190. La insulina entra en rescate y baja, pero no baja a 90, baja demasiado. Va tan rápido bajando que baja a 60. Y entonces tú dices, ostras, que tengo otra vez hambre. Y entonces a mitad de mañana nos vuelve a entrar hambre. Porque estás con una montaña rusa de sube y baja, que el azúcar es inflamatorio. La insulina es inflamatoria. Y almacenan toda esa grasa en la tripa o en las caderas. Sí, y eso es lo que la gente no sabe o no le quiere contar. Entonces te cuentan que para bajar el colesterol tienes que bajar la ingesta de huevos. Ya viste en el artículo que puse en el blog que hay un caso publicado que sorprendió mucho a los médicos. Un señor que tenía 80 y tantos años que se quedó viudo, 88 años tenía. Sí. Se quedó viudo y se quedó pues triste, claro. Te quedas viudo, tu mujer te ha acompañado, han estado juntos, te quedas... Y fue por su depresión a su médico. Entonces le preguntó pues a qué se dedicaba, qué hacía, qué comía. Y dijo, pues llevo 25 años comiendo entre 20 y 30 huevos diarios. Y entonces el médico dijo, ostras, y este hombre, 88 años, es que la edad media, la esperanza de vida... Está en 70 y tantos, ese hombre está muy por encima y está perfectamente lúcido. Entonces digo, voy a hacer un análisis de colesterol a ver cómo está. Y tenía un colesterol de 200 pelado, justo. Sí, sí, lo tenía. Lo cual te corrobora que la ingesta de colesterol nada tiene que ver con el colesterol. O sea, tú le ahorras trabajo al hígado, pero no es que sea algo malo. O sea, este señor tendría que tener un colesterol de 500 y tenía igual que tú y que yo, no, más bajo que tú. Sí, sí, más bajo. O sea, tenía más bajo que tú. O sea, que realmente tú piensas lo nutritivo que es un huevo, o sea, de ahí sale un pollito, o sea, eso es nutritivo, no, lo siguiente, bueno. No, es súper nutritivo, pero nos lo han vendido como, y pocos comités de nutrición empiezan a darse cuenta de que los huevos son buenos, y realmente solo el comité de nutrición sueco sí que permite comer, no uno ni dos, sino te pone, que no sé si es una broma, te pone un límite de 36 huevos al día, que no sé si alguien podrá contenerse de tomar menos de 76 huevos. Pero es un poco una forma de decir que los huevos son igual de nutritivos que tomar pues las legumbres, las frutas y las verduras. Pero nos venden la historia de que las grasas son malas y el azúcar, ya empezamos a ver que es malo. Pero la gente piensa que el azúcar no tiene que ver con el pan, la pasta o el arroz. Entonces, de momento, en la pirámide alimentaria de tu médico... La base está llena de cereal, sí, pan, pasta, arroz. Y así está la base alimentaria. ¿Y cómo está España? Llena de gordos. Y está el mundo lleno de gordos. Ya, con dieta bajas en grasa. Claro. Entonces, es complicado hacer entender que la grasa es buena y el azúcar es malo. Y hay que pensar que es muy importante el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico es muy alto cuando no hay fibra. Es decir, cualquier carbohidrato de la naturaleza normal te lo encuentras con fibra. Cualquier fruta, la manzana, la pera, la naranja, tienen la fibra incluida. La legumbre tiene la fibra incluida, la verdura. Entonces, toda esa fibra hace que el azúcar en sangre suba muy lentamente, de forma muy elegante. Entonces, la insulina está ahí en su sillón tranquilica y dice, ah, que sube un poquito el azúcar, pero muy lento, va muy lento. Pues tranquilos todos, y no pasa nada. Sí, hay una cita del pediatra Lustig, este que dice, Dios creó el veneno y lo envolvió con el antídoto, o algo así, hablando de la fructosa. Claro, sí, el Dios nos dio el veneno, que es la fructosa, envuelto ya en el antídoto que es la fibra para que la absorción sea muy lenta. Es decir, cuando la gente va al señor y le dicen que tiene que tomar fibra, no tiene que tomarse ninguna pastilla con fibra, ninguna solución con fibra. O sea, hay que tomarse la fibra junto con el veneno. O sea, no puedes tomarte un veneno y luego el antídoto al día siguiente. Te tomas la manzana entera, la legumbre entera, no tomas el azúcar y luego tomas fibra aparte, porque la fibra es lo que recubre el carbohidrato para que se absorba muy lentamente. Entonces, eso es lo que no tiene la comida procesada. No tiene fibra porque no podrían congelarla. Y tiene un montón de azúcar. O sea, entonces son bombas de azúcar. El pan, que parece tan tan maravilloso, hay muchos libros que hablan del pan. El pan, el trigo de hoy en día es un trigo hidrogenado, cambiado genéticamente. Es decir, el trigo de hace 70 años era un trigo que crecía metro y medio en los campos. Sí, no tiene. Pero el señor consiguió hidrogenarlo, cambiarlo, para que solo creciera poco más y medio metro, aguantara mucho mejor el mal tiempo, fuera más resistente al mal tiempo y se vendiera mucho mejor, se fabricara mucho mejor. Y le dieron el Nobel en el año 70 a este hombre. O sea, que nadie puede decir que eso no lo sabía, porque le dieron el Nobel por eso. Pero ¿qué ocurre? Que ese trigo también es mucho más complicado de digerir. Y por eso hay mucha intolerancia al gluten, hay un montón de celíacos, muchos más que ha habido nunca. Es que antes no sabíamos que había y ahora lo sabemos. No, es que antes no había los que había ahora. Y mucha gente que se hace la biopsia o anticuerpos que sale que no es celíaco, pero es intolerante, le sienta mal. Mucha gente que se quita el pan deja de tener diarreas o de tener gases. O sea, eso por un lado, el pan como algo que no es bueno por el gluten. ¿Me sigues, Sergio? Sí, te sigo, sí. Pero en el tema del carbohidrato hay que pensar que, fíjate, el índice glucémico, los alimentos se comparan junto con la glucosa. La glucosa tiene un índice de 1, de 100, porque es la glucosa ya en el cuerpo ya te sube a 100, o sea, te sube la glucosa tal cual la metes, es glucosa. Sí. Entonces, hay alimentos que la glucosa la suben más rápidamente y otros más lentamente. Entonces, a un grupo de personas les daban un plátano, o una naranja, o arroz, o pan, o carne, y veían con qué rapidez aumentaba la glucosa. Ese es el índice glucémico. Y la carga glucémica es cuánto tiempo dura la glucosa en sangre. Entonces, la glucosa tal cual te la metes intravenosa, pues es 100, 1, ¿vale? Pues cualquier alimento que tenga un índice mayor de 55 no es bueno. El tomate tiene un índice glucémico de 35, que es muy bajo, está muy bien. La legumbre pues también tendrá de 20 o 30. Pero el azúcar tiene de 59, lo cual no nos sorprende. Pero es que el pan blanco tiene 69. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el pan sube azúcar más rápido la glucosa que el azúcar en sí? Pues porque realmente el azúcar de mesa es sacarosa, es un disacárido, tiene dos monosacáridos, la mitad es glucosa y la mitad es fructosa, ¿vale? La glucosa tal cual entra y ya está. Pero la fructosa no se metaboliza en la sangre como el azúcar, como la glucosa, tiene que ir al hígado a una vía metabólica parecida a la del alcohol, con lo cual tarda bastante en volverse glucosa. Y el problema que tiene la fructosa es que mucha fructosa estropea el hígado. O sea, el problema de las bebidas azucaradas, de las coca-colas, de todo esto, es que la fructosa es como meter a los niños etanol, como meterles alcohol en el hígado, pero sin la borrachera. Es decir, no le produce borrachera al niño o al adulto, pero el hígado sufre igual tomándote una botella de coca-cola que una botella de vino. Sí, ahí viene lo del hígado no alcohólico, ¿no? Claro, porque la fructosa se metaboliza igual. Entonces, hay muchos niños con un montón de tripa que tienen un hígado graso que se llama hígado graso no alcohólico. Eso hace que la fructosa, como tal, que es lo que dice el doctor Losky, que es el más experto en azúcar actualmente, que la fructosa sea como un veneno. Que la fructosa es el veneno que en la fruta va con el antídoto, la fibra, con lo cual, perfecto. Y tomarte un azucarillo puntual, pues bueno. Pero cantidades ingentes, más de X gramos de fructosa, el hígado no puede metabolizarlas y ya se va acumulando en forma de grasa. Pero eso es lo que explica que el límite glucémico del azúcar sea solo 59 y el del pan 69. Pero ¿cómo puede ser el pan más que el azúcar? Pues que es que el pan es un almidón, es un polímero de glucosas, como 50 glucosas juntas, que tú las absorbes y el cuerpo las parte, entonces ellas todas se expanden, es como meter un caballo de Troya con una bomba que metes y al cabo de media hora, que es como aceite retardado, se rompe toda dentro del cuerpo. Entonces el pan, al cabo de media hora, sube la glucosa en sangre mucho más que el azúcar. ¿Cómo puede ser? Pues porque la mitad del azúcar es fructosa que va al hígado, pero el pan es todo un polímero de glucosas. Y lo mismo o parecido ocurre con el arroz con la pasta o con el arroz. Es que el arroz tiene una carga glucémica muy alta, es decir, que permanece mucho tiempo la glucosa alta. Entonces, pero el arroz sube, el arroz si lo combinamos con verduras, con grasa, con proteína, claro, es decir, la película no hay, cambia, claro. Claro, no hay que poner que hay comidas absolutamente malas o buenas, hay que hacer una dieta variada y un poco de arroz con verdura, con aguacates, con nueces, con espárragos trigueros, con lo que quieras, con jamón, con queso, pues es maravilloso, es decir, que no hay que restringir nutrientes en aminos. Ahora bien, si alguien quiere bajar su nivel de triglicéridos en sangre, bajar su tripa y perder peso, pues debería reducir la ingesta de pan, de pasta, de arroz, de patata, y dentro de los carbohidratos debería tomar los que tengan más fibra, pues como son todas las verduras de hoja verde, todos los vegetales, las frutas enteras, sin pasarse, la plata no tiene mucha carga de azúcar, y las hortalizas, y he dicho frutas, verduras, y las legumbres también tienen mucha fibra, ¿no? Uh-huh. Pero eso, si tú bajas la ingesta de carbohidratos, sabes que solo hay tres macronutrientes, hay proteína, carbohidrato y grasa. Entonces, si bajas uno, tienes que subir el otro, porque claro, si no te vas a quedar con hambre. Y proteína hay que tomar de forma moderada, no hay que pasarse, porque la proteína es buena para formar estructura, formar órganos, formar tendones, pero para fuente de energía no es lo ideal. Es ideal que te cojas parte de tu músculo para combustión de energía. Entonces, lo que nos queda la grasa. Entonces, la famosa grasa que es tan mala es la mejor fuente de energía. Pero la gente lo tiene confundido porque piensa grasa, colesterol malo. Pues hay que pensar, colesterol claro, bueno, grasa buena. Entonces te dicen, vamos a ver, un gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías y un gramo de carbohidrato o de proteína proporciona 4 kilocalorías. Entonces dicen, joder, pues la grasa es mucho más engorda, pero es que no, te explico lo que te estoy diciendo, que proporciona 9 kilocalorías de energía. ¿Qué es una kilocaloría? La definición de caloría es la energía que produce que un litro de agua a 13,5 grados suba a 14,5 grados. O sea, es una unidad de energía, no de grasa acumulada. Hay dos tipos de grasas. Claro. La que tú acumulas desde el pan, desde la Coca-Cola, desde tal, y la grasa que te da energía. Y si tomas mantequilla o aguacate o aceite de oliva o huevos o carne o pescado, esa grasa va directamente a utilizarla directamente en tu actividad diaria. Levantarte, andar, respirar, correr, moverte. Se utiliza tal cual llega. En cambio, lo que tú ingieres, la insulina lo ve como algo desproporcionado y lo almacena en forma de grasa. Es decir, la grasa del cuero de tripa es que almacenamos desde el carbohidrato. Y la grasa que ingerimos la utilizamos para energía. Claro, bueno, pero la gente piensa que la grasa que ingiere es la que va a la tripa. Claro, que, porque bueno, además tiene 9 kilocalorías. Claro, pero tiene mucha más saciedad, que rompes el círculo este de la insulina para arriba y para abajo, el azúcar. No, que... Claro, y el tema de la grasa es que es magia, porque la grasa, así como la proteína, si te pasas es un poco tóxica, no hay que pasarse proteínas, hay que tomar porque son imprescindibles, ¿no? Pero no hay que pasarse. Pasa, no hay ningún límite, es decir, el carbohidrato estimula la insulina, mal. La proteína, a la larga, también estimula la insulina, más tardíamente, pero también estimula, mal. Porque la insulina, cuanto más bajada tengamos, más viviremos. O sea, la insulina, cuanto más picos y más altos, menos vives. Eso está demostrado en cualquier especie humana, en cualquier especie animal. Entonces, la grasa estimula cero a la insulina. Te tomas. Yo hoy tenía el día libre, no tenía una guardia. Entonces, me he levantado, me he puesto a trabajar, he mantenido mi ayuno un par de horas más de 7. Sí. Ese ayuno hace que la insulina se baja más tiempo, tienes más grasas, la insulina es inflamatoria, los tiempos de ayuno prolongados son buenos, y a las 9:30, cuando tenía hambre, me he hecho tortilla con bacon, que cualquier día, pero qué bestia, tortilla con bacon, ¿sí? Y eso que hace que, como no estimulo la insulina, es una energía que me da para todo el día y no tengo hambre. Es decir, yo llegaré a las 3 sin tener ganas de nada. Solo tengo aquí un vaso de agua y algo de sal, si acaso. Porque no baja esa glucemia de 200 rápido en picado a 70 y vuelve a tener hambre. ¿Qué ves? Que va, se mantiene a 90 todo el día durante 6 horas. El azúcar en sangre no se mueve, está a 90. No tienes hambre, estás perfectamente activo sin necesidad de nada más que de agua. No tienes la montaña rusa de sub y baja. que hace que comamos continuamente. Es decir, ¿por qué estamos gordos? Porque tomamos un montón de carbohidratos, un montón de azúcar, que es una grasa, que eso es malo, los triglicéridos son malos para el corazón, y porque estamos continuamente comiendo. Es decir, no hacemos desayuno con medicina, hacemos desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, incluso algo después si no es muy, muy tarde. Entonces, no damos reposo al estómago y no damos reposo a la insulina, que tiene que tener periodos de que estar baja, porque la única forma de quemar grasa es que la insulina esté dormida, porque la insulina no solo almacena grasa, sino que impide quemarla, inhibe la lipólisis, la insulina alta impide quemar grasa, no te deja acceder. Claro. Es como que tengo 100 euros y 50 los tengo, me los meten la insulina en el banco a plazo fijo. Ya no tengo 100, tengo 50. Quiero más dinero porque me hace falta 100, entonces vuelvo a comer más, porque me los ha dejado a plazo fijo en el banco, en el culo o en la tripa. ¿Entiendes? Claro. No te deja acceder. ¿Cómo te deja acceder? Cuando baja, mientras duermes. Mientras duermes, adelgazas. Tú te acuestas con 70 kilos y te levantas con 65, con 500, o sea, con medio kilo menos. Has estado quemando grasas mientras dormías, porque es cuando la insulina está baja. Por eso un ayuno prolongado te permite quemar más grasas que estar continuamente comiendo, que te mantiene la insulina continuamente elevada y te impide perder grasas. Pero si comemos dos croissants con leche y azar, te sube la glucemia a 220 al desayunar, la insulina entra al rescate, te la baja a 70 y a mitad de mañana tienes hambre otra vez. Y vuelve a comer pues un chocolate, un dentepié, un café con azúcar, y estamos continuamente con carbohidratos. Porque están en la base de la pirámide, Sergio. La base de la pirámide, que es la gran cagada, pero que eso va a tardar porque la grasa es tan mala que... Pero ya va cambiando. Porque bueno, ya va cambiando, eso es verdad, gente, lo de la pirámide... La gente ya sabe que el aceite de oliva es bueno. La pirámide mediterránea, Rafael Nadal, Nueva York... El aceite de oliva ya saben que es bueno. El omega 3 del pescado, las nueces, los frutos secos, allá, los aguacates... Ya empieza alguna grasa a parecer buena. Pero la grasa saturada sigue estando demonizada. Los huevos, el bacon, la mantequilla... El aceite de coco, que es una grasa vegetal, es saturadísima, es lo que utilizan los ultramaratonianos. Es decir, tú tomas aceite de coco por la mañana y puedes correr durante 8 horas solo con agua. Claro, hace falta un periodo de ketoadaptación, de que tu cuerpo se acostumbre a quemar grasa. Eso lleva unas semanas, no puedes poner con una maratón si has comido azúcares toda tu vida. Hace falta un tiempo para adaptarse. Pero fíjate que, aunque esté en la base de la pirámide alimentaria, no hay ningún carbohidrato esencial para la vida. ¿Cómo puede ser? El azúcar es imprescindible a la vida. No. Hay aminoácidos esenciales, proteínas, y hay ácidos grasos esenciales, grasas, que tú no fabricas y que o las ingieres o te mueres. Y hay falta de vitamina D, vitamina A, falta de potasio, de sodio, de minerales, pero nunca hay falta de lactosa o de sacarosa o de lactosa. No existe. O sea, podríamos vivir sin carbohidratos. ¿Que está bien por tomarlos? Pues sí, pero puedes vivir, es muy chulo jugar al fútbol, sí, pero puedes vivir sin jugar al fútbol, pero no puedes vivir sin respirar. Es decir, que no existe ningún carbohidrato esencial para la vida, aunque los tomemos. Como no, la dieta cetogénica es como el extremo, ¿no? Claro, no hace falta llegar al extremo, puedes hacerlo. Es decir, fíjate si es buena para el cerebro la dieta libre de azúcares, que los niños con epilepsias rebeldes, que no responden a ningún tratamiento antiepiléptico, disponen de dieta cetogénica y les curan. Es decir, le ponen una dieta a base de grasa y proteína sin subir la insulina ni subir el azúcar y se les cura. Es decir, que no solo no es mala, sino que es buenísima, porque fíjate, el cerebro, que es casi todo grasa, el azúcar le sienta mal. Si no, ese niño convulsiona por la razón que sea. Pero no conseguimos con ningún fármaco parar esa convulsión. Pero con quitarle los carbohidratos, de repente se cura el niño. Pues no será tan mala esa dieta que habláis que es tan, tan mala. Y piensa que cuando no se descubrió hasta que se descubrió la insulina, a los diabéticos se les daba solo grasa y proteína. O sea, todo grasa, porque si no se morían, porque no tenían insulina para meter el azúcar en la sangre. Claro. Y si no se morían. Entonces, justo lo que antes hacía para niños diabéticos, que era dar solo grasa y ni un carbohidrato, ahora que hay insulina, les inflan a carbohidratos y les restringen las grasas, porque la grasa es mala, desde ya lo dijo Ángel Kiss en los años 50, y Ángel Kiss sabía mucho. Y eso va a cambiar muy, va a costar mucho cambiar. Es decir, los niños diabéticos, la dieta que les ponen es un 55% de carbohidratos, un 20% de proteínas y que nunca pase del 30% de grasas, porque son malas. Con lo cual están continuamente con la insulina pinchándose al levantarse a media mañana, antes de la comida, con la merienda, con la cena, antes de dormir. Se pegan 5 pinchazos diarios porque están continuamente con la montaña rusa. Pues liberales de la montaña rusa, ¿no? Claro, buscando... Si lo que le sube el azúcar es en los carbohidratos y la insulina hay que ponérsela continuamente, pues dale menos carbohidrato, dale un poquito de legumbre si quieres y verdura, pero dale mantequilla, huevo, pescado, carne, y podrá ir con una inyección a levantarse todo el santo día con una curva elegante, homogénea, como un barco sobre un mar calmado, y no un mar, no el Himalaya. ¿Qué quieres, navegar sobre el Himalaya o navegar por un mar calmado todo el día? Pues un mar calmado, que no tenga hambre, como, mesacio, siesta, hambre, como, mesacio, siesta, otra vez hambre. ¿La siesta qué te dices que es? Sí, la pájara que te da después de comer. Es el coma de los carbohidratos. Es decir, yo antes, que trabajaba en el hospital, que trabajo ahora, comía en el hospital antes de irme y tenía un hora y pico de viaje a casa. Y tenía que pararme a mi paz, a echarme en la cabeza porque me moría de sueño. Desde que ya no tomo pan en las comidas, ni arroz ni nada, hago el viaje tan ricamente. Ya no tengo necesidad. Así está. Ya no, o sea, que los carbohidratos solo traen problemas, Sergio. A esta tarde un poquito ha derivado a la alimentación, pero es un poco, porque todo va un poquito unido, ¿no? El colesterol, la grasa... La alimentación es la base de todo, ¿no? De la salud y de todo. Y por eso, cuando alguien tiene el colesterol alto, hay que decirle, fantástico, eso no es malo, porque el colesterol es parte del cerebro, parte de tu vitamina D sale de ahí, tus hormonas salen de ahí, pero si quieres tener una dieta saludable, pues te recomendamos... reduzcas tu ingesta de azúcar, tu ingesta de comida procesada, industrializada, que está llena de añadidos escondidos, está sin fibra, y que lo principal, Sergio, es que comamos comida natural, real, es decir, la verdura tal cual, la fruta tal cual, no el zumo, que el zumo, toda la fibra se ha quedado en el exprimidor, y entonces es una bomba de azúcar, es una cagada. El zumo de naranja tan maravilloso no es nada bueno, porque es una bomba de azúcar sin la fibra, o sea, es el veneno sin el antídoto, ¿no? Claro. Entonces, la fruta, que dicen los endocrinólogos, la fruta hay que tomarla mordida. Pues la fruta, la verdura, la legumbre, y no tener miedo en ingesta de grasas saludables, que son casi todas. Y saturada, una pregunta te voy a hacer. ¿Saturada? Bueno, yo estaba por ahí viendo algún estudio de que hay como una cuarta parte de la población que sí que responde sube el colesterol al comer grasa saturada. De hecho, los de Kitaba, esto de la isla esta... La población ancestral está, ¿te suena? No, pero realmente yo... Es un estudio en una población de estas ancestrales que Lo que sí que sube es el colesterol LDL con ingesta de grasas. Pero es el que sube... si tú te miras en Estados Unidos, he visto en varias personas, que gente que tiene su propio blog y su propio canal de YouTube, se autentifica y se cuenta, ¿no? Que hace toda su dieta, para significa eso, que se coge análisis de colesterol suyos basales y entra con una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, y como al cabo de unos meses le sube el colesterol total y sobre todo el LDL, pero se va a hacer el análisis privado de las partículas y la gran mayoría del colesterol que tiene LDL es el patrón A, el patrón inofensivo y de tamaño grande, cuando antes tenía un patrón más mixto, más con el pequeñito. Y en cambio tomas tú muchos más azúcares y te sube un poco, pero sobre todo el mal. Es decir, que puede subir el LDL, pero el LDL se ha visto que no tiene relación, aunque te lo quieran decir, con el infarto, y que si es la composición de la partícula pequeña, que si predomina es la que es más dañina y la que tiene tendencia a oxidarse. Y que su día se oxida con radicales libres, con el tabaco, con el estrés, con el azúcar. El estrés es una manera mucho más sencilla de mejorar años de vida gratis. Es decir, el estrés te sirve para cuando te persigue un león o te van a atacar o hay un incendio o tienes que correr porque pasa algo. Es el arma que llaman en inglés el fight or fly, lucha o vuela. Lucha o vuela. Y era un tigre, que hago, o lucho contra él o salgo pitando. No puedo quedarme parado. Entonces, las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, hace que toda la sangre se concentre en los músculos, quita toda la sangre al tubo digestivo, que no interesa la digestión en ese momento, y te pone la sangre a tope para que puedas correr o luchar. y eso es muy bueno para salvarte la vida y es un poco inflamatorio, pero es una cosa puntual de unos minutos. Y eso no es dañino. De hecho, las cebras tienen estrés cuando las persigue el león, pero el resto de los días están muy tranquilas, no tienen una úlcera, dicen las cebras. Se olvidan de que están por ahí. Entonces, nosotros no. El estrés agudo, puntual, breve, es bueno para salvarnos la vida, pero el estrés crónico, que es el que tenemos en el día a día, es muy dañino, muy inflamatorio para el corazón. Y es el que ocasiona un montón de infartos sin que lo sepamos. Y mucha gente, más que tengas suerte que te vaya bien o no te vaya mal, es como haces los reveses de la vida. Es decir, tú estás en un atasco, puedes enfadarte, puedes relajarte. Te roban la casa y después del disgusto inicial puedes pensar en, bueno, voy a pintar las paredes distintas, voy a cambiar los muebles, voy a aprovechar para hacer una nueva etapa, o puedes pegarte meses reconcomiéndote que te robaron este cuadro, o que tu novia te dejó por este otro, es el reconcomerte, la famosa tristeza maligna, gente que se preocupa sí. por cosas que nunca han pasado o que nunca pasarán. Pues tendré un cáncer, o se morirá a mi mujer, o esas preocupaciones sin sentido nos minan por dentro y hay una conexión muy importante entre cerebro y corazón, que no es ahí, que es la medicina natural, no, es que está corriendo, todo está conectado. Cuando dicen, todo en tu cabeza, no, es que exactamente lo que está en mi cabeza está en mi corazón. Sí, entonces, el cómo, claro, cómo nos adaptamos a una situación difícil y cómo buscamos ayuda, es decir, las mujeres buscan mucho mejor ayuda que los hombres, quedan más para hablar, se cuentan las cosas, se desahogan, se abrazan, y eso cura mucho, el llorar, el reír, eso desahoga y cura mucho el corazón. Sin embargo, el aguantarse la pena, el gente que no cuenta, los hombres quedan con sus compañeros, hablan de fútbol, de coches, pero no hablan de sus problemas reales, pues el comunicarse, el soltarse y luego estar, el notar que perteneces a una comunidad, que tienes un grupo de gente que te ayuda, que cualquier problema no estás solo. Todo este, eso se vio en el estudio de una población en América, que era americano-italiana, se llamaba Roseto, y el efecto Roseto, pues vieron que ahí no se movía nadie de infarto, y comían mal, y fumaban, y bebían, pero se le pasaban pipa, y quedaban mucho, y hacían fiestas, y en la misma casa convivían tres generaciones, abuelas, madres, hijos, nietos, y todos se ayudaban, y había un sentido de comunidad, de conexión, y eso les hacía estar muy tranquilos ante cualquier adversidad, no se sentían solos, y cuando estás apoyado llevas mucho mejor los reveses de la vida, no tienes tanto estrés crónico. La gente que está solitaria, muy adicta al trabajo, que no disfruta del ocio, que siempre está con objetivos y que está estresada, pues eso es mucho más dañino que cualquier colesterol que te digan que puedas tener alto o muy alto, ¿no? O sea, una cosa buena lo que realmente daña el corazón es el estrés, la inflamación, azúcar, la insulina, la oxidación, el tabaco, radicales libres, las grasas trans. Las grasas trans son las que ponen toda la comida procesada para que no se enrancie. Es decir, la margarina es un aceite poliinsaturado. Para que tenga composición sólida, lo saturan para que sea como la mantequilla, que es una grasa saturada. Pero es que la mantequilla es mala porque tiene grasas saturadas. Hay que tomar margarina. Las saturadas son las que se mantienen a temperatura ambiente sólidas, como la manteca de coco, o la mantequilla, o las carnes, el bacon, y esas que son, dicen que no son las malas, pero la margarina es un aceite poliinsaturado, un aceite vegetal, que le ponen unos hidrógenos, pero en vez de ponérselos a un lado de la cadena, en posición cis, los ponen atravesados, en posición trans, con lo cual eso le confiere estabilidad y solidez, y se quedan sólidos. Pero se queda con un color horrible. De hecho, lo tienen que blanquear y poner amarilla con una especie de colorante para que se vea amarilla y saludable. Pero realmente la margarina es completamente artificial. La artificial que te podrías comer también en el envase de plástico porque te van a nutrir igual que la margarina. Se puedes comer también en el envase total. Es que eso es igual de artificial. Entonces, las grasas trans son grasas que entran al cuerpo pero que no es hidrogenado. Y lo hacemos en cualquier paquetito para que no se enranque, para que permanezca en la estantería durante meses. Es decir, tú vas a una panadería y te haces una magdalena, un croissant, y es un pan, una magdalena, un croissant hecho bien. Pero vas a un sitio en el que está en una bolsa de plástico y llevan ahí 10 días y no se ha estropeado. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque ellos están con el trans. Y esas razas, el cuerpo las ve, y la esquina no puede porque no son naturales, y entonces va a hacer la función y no hace, y el cerebro pues no funciona, el cerebro en esta parte o al hígado, es decir, son grasas dañinas, y eso sí que produce también oxidación en los vasos, es decir, que mucho más dañino es tomarte unas fritas o donuts de bolsa o todo lo que sea de bolsitas o de cajas que tomarte una mantequilla natural o un huevo natural o un aguacate o una carne de buena calidad, una carne de un ganado que haya comido hierba. ¿Eh? Sí, que tiene más, que le menos omega ahí... 6 y más omega 3. Exacto, los omega 6 van en los aceites vegetales poliinsaturados, como el de girasol y estos hay que tomarlos en pequeña proporción. También hay que tomar omega 6, pero poquita. Hay que tomar una proporción de omega 3 un poquito que no sea baja comparada con omega 6. Entonces, las semillas de lino, las semillas de chía, la quinoa y los que no son vegetarianos, pues el pescado, ¿no? El pescado azul, cuanto más pequeño mejor, porque cuanto más grande, pues tiene más grasa y más tiempo ha tenido en acumular el mercurio de los océanos, ¿no? Entonces, el atún está muy bueno, pero mucho atún, si estás embarazada o cerrando el pecho, pues no es lo ideal, ¿no? Y también es un tóxico para el cerebro del mercurio. Entonces, el Alzheimer hay que librarle de tóxicos. Entonces, pescado azul, cuanto más pequeño, sardina, caballa, arenque, boquerón, pues menos mercurio tiene, ¿no? Y el interés del pescado es fundamental. Bueno, a ver, Jorge, por ir rematando, ir terminando, otra cosilla, ¿algún cociente así que podamos decir, el que comenta de triglicéridos y HDL, que parece que exacto, es el marcador sí. Más, ¿no? Así. Ese es un poco ideal. Cuando te hagas tú una analítica al médico, lo ideal es ver cómo tienen los triglicéridos, que es un poco la grasa que tu cuerpo ha acumulado en función de todo lo que has tomado de carbohidratos. Entonces, unos triglicéridos de 100 están muy bien, pero de 200 no estarían bien. Es decir, que conviene que estén por debajo de 150. Y eso se puede hacer un cociente con el colesterol que llaman bueno, el HDL. Uh-huh. Entonces, si tienes tú un HDL, se interesa que esté por encima de 45, ¿vale? Entonces, si tienes tú un HDL de 50, un colesterol de 100, y un triglicéridos de 150, el cociente es de 3. No está mal. Pero si tuvieses los triglicéridos de 100, sí, sería un cociente de 2 y es mucho mejor. Cuanto más bajo, que tienen mejor, colesterol, ¿no? ¿Perdón? Sí, ahora sí, que se cortaba. Dime. Que la gente tiene un cociente entre triglicéridos y HDL de 2 o inferior. Yo sé de gente que tiene incluso de 1, mi mujer tiene menor de 1, es decir, tiene más HDL que triglicéridos, que es algo rarísimo, porque triglicéridos tiene 100, 120. Y el HDL tiene 45, 50, 60, pues hay gente que tiene triglicéridos de 70 solo y HDL de 80, es decir, un cociente invertido que es súper saludable. Mira, te cuento, mira, es que justo comer, tengo aquí... comer comida real. Tengo yo aquí justo mi caso, 250 de colesterol total, LDL también alto, 180, y mira, y los triglicéridos tengo 60 y colesterol 60 solo. HDL 58, sí. Pues casi de uno tienes. Casi de uno, ahí por dos décimas. No, pues es que tiene que estar por debajo de dos, lo ideal. Pero fíjate que tiene un cociente de 5. O sea que, y entonces quita el pan, los azúcares y le baja a 2.5 o a 2. Pero tú tienes un cociente de 1 que es fantástico. O sea que es que olvídate del colesterol, que lo importante es eso. Es el mejor cociente para ver la salud cardiovascular. El cociente entre triglicéridos y el HDL. El HDL lo sube dejando de fumar, haciendo ejercicio y comiendo grasas. Y los triglicéridos lo bajas quitándote azúcares y carbohidratos refinados. Pues todo el pan blanco, arroz blanco, la pasta. De hecho, viendo este cociente, puedes, digamos, adivinar que las partículas LDL serán de las buenas, ¿no? Ya que no. Exactamente, claro. Con un HDL tan alto... implica que tienes un patrón de colesterol bueno. Claro. Es decir, que si hablan de tu LDL, lo más importante será del patrón de moléculas grandes inofensivas. Por eso yo creo que a la gente, etiquetarla de enferma es muy peligroso, porque la gente empieza a asustarse. Ay, si tengo colesterol, pues como el anuncio de dietética que me decías, no, ay, poca broma, qué poca broma, pero si es igual que la hemoglobina de 15, que no es que sea peor que la hemoglobina de 14, ni que tengas la sangre más viscosa y te va a dar un trombo cerebral, es que 15 y te vas tú a Nepal, al Himalaya, y te subirá a 16 unos días y no pasa nada. Es una forma adaptativa que el cuerpo necesita para la falta de oxígeno. Pues el colesterol que tú tienes es el que necesitas. Y generalmente a mayor edad más necesita. Entonces, la gente que se ha visto ancianos con colesteroles bajos se mueren antes que los o tienen problemas de demencia antes que tienen colesterol alto, porque cuando más envejeces, tu cerebro es más necesitado de colesterol, porque es una forma muy bien de que funcione todo bien, conexione bien, con lo cual yo estaría orgulloso de tener 240 y estaría preocupado de tener 140. Claro. De hecho, bueno, comentas así rápidamente, ¿en qué casos jamás recomendarías estatinas? Bueno, eso bueno, tiene que recomendarlo sobre todo el médico o el cardiólogo, pero yo pienso que la indicación principal sería un varón de mediana edad, es decir, de 35 a 65 años, con un infarto previo, con un antecedente de una angina de pecho, que lleva un estén, ha hecho un bypass o puede tener un infarto. Ahí sí es recomendable, ¿no? Ahí sí. Ahí, en ese caso. Ahí tienes una reducción del 4%, es decir, que de cada 25 personas, a 24 no le harían nada. Y una le ahorraría de un segundo infarto. Durante 5 años. Que fíjate la reducción que es la que es. Y es sobre todo por sus efectos antiinflamatorios y pleiotrópicos. Es un efecto que la sangre sea más fina, menos viscosa, que el hematíe, el globo rojo, se adapte un poquito más a los recovecos de los vasos y se pliegue un poquito mejor. Eso es lo que tienen de bueno. Lo que tienen de malo es que bajan el colesterol. El colesterol es fundamental para vivir, con lo cual lo que te cuentan ellas que hacen realmente me da igual. O sea, eso es lo que no me gusta que hagan. Pero su acción antiinflamatoria hace que si lo toman 100 personas que han tenido un infarto, pues al cabo de 5 años, 17 tendrán un segundo infarto y los que la toman solo 13 tendrán un segundo infarto. Trabajaremos 17 a 13 de 100 personas, es decir, habrá un 4% de reducción de riesgos adultos, es decir, que reduciéndolo a cada infarto, cada 25 personas, una se beneficiaría. Pero más beneficioso es quitarte los azúcares, no fumar, hacer un poco de ejercicio, comer comida natural, quitar la comida procesada, mucho más beneficioso, quitar el estrés, relajarte, tener amigos, disfrutar de la vida, mucho más beneficios que la pastilla, pero sería la indicación principal. Desde luego, no se ha visto que en mujeres tenga el mismo efecto, con lo cual en mujeres raramente esté indicado, en niños por supuesto que no, y en salvo que hay una enfermedad de hipercolesterolemia que hemos hablado antes, ¿no? Y en ancianos de más de 70 años, por el deterioro cognitivo de demencia precoz, tampoco es indicado. O sea, que realmente sería el varón de mediana edad con un infarto previo la indicación fundamental. Pero por su efecto antiinflamatorio, no por que el colesterol sea algo que el colesterol es bueno, pero es que no pueden hacer una cosa sin la otra, si son, no les apa más. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Consejos para, no para reducir el colesterol, sino para tener mejor salud cardiovascular, ¿no? O no sé cómo llamarlo. O salud ¿Le oyes general. Bien? Sí, te oigo bien. A ver, el resumen es que el colesterol es fundamental para vivir, que el colesterol es una parte importantísima que fabrica un montón de cosas que son necesarias para nosotros. Y que realmente lo que debemos hacer es un poco que nos dé el sol de mediodía, el sol este que hablan tan mal los dermatólogos, pues un cuarto de hora al sol alto forma mucha vitamina D, sin protección, sin crema, solo 15 minutos y luego te tapas, 15, 20 minutos. El sol, hacer ejercicio al sol, muy importante, el sol, el ejercicio es antioxidante, rejuvenece, mejora la sensibilidad a la insulina, fortalece los músculos, previene la osteoporosis, da optimismo, aumenta la serotonina, o sea, es fantástico. Y la alimentación evita los azúcares, los refrescos, la Coca-Cola, que son pues azúcar, y reduce el consumo de carbohidratos refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, la pasta, la patata, y aumenta el consumo de carbohidratos más saludables, que tienen mucha más fibra, como todas las verduras, las verdes, las que crecen encima de la tierra, no la patata que crece abajo, sino las de arriba, ¿no? Sí. la coliflor, el brócoli, todas estas, las, la lechuga, las hortalizas, la legumbre y la mayoría de las frutas y las bayas, tipo frambuesas, ¿no? Y luego que no tengas miedo en tener una ingesta de grasas buenas, tanto de pescado como de carne, como oliva, aceite de oliva virgen extra, mantequilla, huevos, queso, y evita la margarina, que eso está llena de grasas trans y es un artificio que han creado, ¿no? Eso sí que está demostrado, y bastantes estudios y bastante evidencia de que las grasas trans sí que aumenta la mortalidad. O sea, toda la comida procesada está llena de grasas trans, pero que vengan, tipo, si comes todo lo que no venga en paquetitos o en bolsas, aceptarás seguro cualquier fruta, verdura, carne, pescado, todo lo que no venga en paquetes, es más sencillo que no te den el cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las patatas fritas, barritas energéticas, los Oreos, las de bolsa, los donuts envasados y toda la comida rápida, no tiene fibra y tiene un montón de azúcar añadida. Y eso es, hay que saber que el azúcar es lo malo. Azúcar e insulina, malos. Carbohidrato suave tipo legume, verdura, fruta, va bien. Y la grasa es muy buena porque mantiene la insulina muy baja. Entonces, ese sería un poquito el resumen, ¿no? Y beber agua. Y cuidar los lazos, incluso. Si quedas con los amigos a tomar ahí unos vinos, una cerveza de vez en cuando, ¿no? Exacto, exacto. Ese sería un poco el resumen. Justo, mira, te tengo que decir que cuando también entrevisté hace tiempo a otro médico, Paris Fernández, que es un médico de cabecera. Hablamos de la dieta paleo y tal, pero antes de empezar con cosas así más técnicas, lo básico, ¿no? Y es que me ha dicho 99% lo mismo que me has dicho tú, lo del sol, el ejercicio, lo de las relaciones. Al final es que claro. Es fácil, es que es ABC, ¿no? No hay, no sí, no hay nada mucho más. Mágico ni bien sencillo. Cuantas menos pastillas se tomen, mejor, Sergio, claro. En general. Claro. Porque la pastilla, un 90% que se han hecho esa pastilla los ha pagado la misma casa y no sabe realmente esos estudios tan bonitos como son de objetivos o de parciales, o de imparciales, ¿no? Claro. Entonces, las pastillas, pues las justas, ¿no? Pues como el tabaco malo, pues las pastillas cuanto menos mejor. Perfecto. El remedio de la abuela. Bueno, ya por terminar, Jorge, ¿dónde te encontramos? ¿En internet o...? Ah, bueno, yo lo más sencillo es en el blog de La Meteo que Viene. Pones en Google La Meteo que Viene y ya darás con él. La metido que viene. Y ahora estás liado, me has comentado antes, con un libro, ¿no? Sí, tengo que terminar las 115 rutas de un tercer tomo de rutas con esquís por el Pirineo Aragonés, que estoy haciendo para Prames. Uy, qué bueno. Vale, vale. Pues ya nos contarás cuando lo tienes y te lo... Que ya, sí. Ya cuando lo publique ya me cuentas y lo... Vale, este otoño para noviembre. Perfecto. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que te he pedido a ver si podías una hora y al final llevamos aquí casi 2 horas hablando... Sí, así que a ver, nada, sí, que me va a ir la mañana. Sí, pues nada, muchísimas gracias y un abrazo. Venga, a ti, Sergio, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis que os agradezco mucho las valoraciones de 5 estrellas en iTunes o los me gusta en iVoox, un comentario, lo que queráis. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, desde el apartado contactar de mijimencasa.com os responderé encantado. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.